la salta, montas cocineros y entre tanto yo haciendo pucheros. ¿Qué es lo que mejor se me da? ¿Qué es lo que mejor se me da? Y los chinitos haciendo su muralla, yo entre tanto tumbada aquí en la playa. ¿Qué es lo que mejor se me da? ¿Qué es lo que mejor se me da? Musicopolis y era Pauline en la playa, lo que mejor se me da. Tony Bennett y Michael Bublé, amb una excel·lent interpretació conjunta anomenada Don't Get Around Much Anymore. Miss the Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. I thought I'd visit the club. Yeah, Michael. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around much anymore. Darling, I guess that my mind's more at ease. Why stir up memories? I've been invited on dates. Might have gone, but what for? It's awfully different without you. Don't get around much anymore. More at ease, but nevertheless,

en el buit més fosc. Busco entre les cendres les promeses que es van convertir en traïcions i miro el full en blanc d'una història esborrada pels enganys. Busco les raons de la freda subtilesa de les falses aparences del teu món i trenco més mirar dels moments al teu costat. Sec, sense tu, havia de viure enmig d'enganys. Una nit dels anys em crema avui en l'ombra. Sec, sense tu, havia de reviure el passat. Enmig en blanc, buscant una treva en el meu cap, buscant una treva en el meu cap, amagant les ombres del teu cap. Voler jugar al teu joc, ignorant que interpretaves la calor de les mirades d'aquell foc que vaig voler vivar, perdent el meu destí en les teves mans. Sec, sense tu, havia de viure enmig d'enganys. La nit dels anys em crema avui en l'ombra. Sec, sense tu, enmig en blanc, buscant una treva en el meu cap, buscant una treva en el meu cap, amagant les ombres del teu pas. Música de Noir i aquest Sec sense tu. Difícil viure on deixes el cor partit, com ens deia fa un moment l'Alejandro Sanz, o me deixes sec, o em sento a gust al teu costat. Agustito, remix, que tama. Aquí todo el mundo quiere gozar. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Aquí todo el mundo quiere gozar. La puerta de atrás, donde está el ritmo caliente. Aquí todo el mundo quiere gozar. Ya sé que esta es mi gente. El humo de un joy me hace volar. Aquí no hay noches ni días. Nos reiremos en la tempestad. No quiero vida tranquila. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú ves. Ahora que estamos vuelta de atrás. Eso no puedo negarlo. Me rompo la camisa si el punto me da y luego acabo cantando. En esta esquina me pongo a bailar mientras los primos me cantan. Dicen la gente que no hay que callar, que no nos roben el alma. Sé que todo en esta vida pasará y yo nunca cambiaré. Y ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Y toma que está más que toma, toma que está más que toma que está más que está más, toma que está más. Toma que está más que está más, toma que está más, toma que está más que está más, toma. Oye, pero que toma que está más que está más, toma que está más. Toma que tama, que tama, que tama, toma que tama. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, oye, pero tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito, tú ves. Toma que tama, i així ens aportava la bona música en aquesta formació. Que tama, amb un dels seus clàssics, Agustito, amb el seu remix. Justin Timberlake amb T.A. i aquest Jitter Gone són els propers protagonistes a Musicopolis. Let me kick it to you right quick, man. Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody done been through the same thing, I'm sure you feel the same way. Big Phil, it's for you, nigga. I've been traveling on this road too long. Too long. Just trying to find my way back home. Back home. The old me is dead and gone. Dead and gone. And oh, hey. I've been traveling on this road too long. Too long. Just trying to find my way back home. Back home. The old me is dead and gone. Dead and gone. Yeah. Never had one of them days wish you would've stayed home. Running to group of niggas who get their hate on. You won't buy, they get wrong. You reply, then shit get blown way out of proportion. Way past discussion, just you against them. Pick one in Russia. Figure you'll get your hair, that's next. They don't wanna stop there, now they bustin'. Now you gushin'. I'ma land rushin' you to the hospital with a bad concussion. Plus you hit four times, put a hit your spine. Paralyzed way down, now your wheelchair bound. Never mind that, now you lucky to be alive. Just think it all started, you fussin' with three guys. Now your pride in the way, but your pride is the way. You can fuck around, get shot, dying today. Niggas die every day, all over bullshit. Dope money, dice game, ordinary hood. Shit. Could this be cause of hip hop music? I did the ones with the good sense, not use it. Usually, niggas don't know what to do when they back against the wall, so they just start shooting. For red or for blue or for blow, I guess. From Bankhead up to your project. No more strip, now I'm straight. Now I get it, now I take. Time to think before I make mistakes, just for my family's sake. That part of me left yesterday. The heart of me is strong today. No regrets, I'm blessed to say. The old me dead and gone away. Oh, hey. I've been trying to. I lived through tragic situations, could have been dead looking back at it. Most of that shit didn't even have to happen. But you don't think about it when you're out there trapping in apartments, hanging, smoking and rapping. Niggas start shit. Next thing you know, we capping. Get locked up, then didn't even get mad. Now think about damn what a life I had. Most of that shit look back, just laugh. Some shit still look back, get sad. Maybe my homeboy still be around. Had I not hit the nigga in the mouth that time, I won that fight, I lost that war. I can still see my nigga walking out that door. Who would've thought I'd never see Falon no more? Got enough dead homies, I don't want no more. Cost a nigga his jaw, cost me more. I'd have took that ass whooping out for sure. Now think before I risk my life, take them chances to get my stripe. A nigga put his hands on me, alright. Otherwise stand there talk shit all night. Cause I hit you and you sue me, I shoot you, get locked up, who me? No more straight, now I'm straight. Now I get it, now I take. Time to think before I make mistakes, just for my family's sake. That part